Reunir las mejores sensaciones en un sitio único no podía ser simple, tenía que ser complejo. Un complejo etiqueta negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufaterapia. Complejo La Trufa Negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual. Complejo La Trufa Negra en Mora de Rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos. Latrufanegra.com. La Plaza de los Sabores de Teruel abre sus puertas en Valencia. Teruel está muy cerca, pero ahora mucho más, ya que sus mejores productos los vamos a poder disfrutar casi sin movernos. Todos los atractivos de Teruel estarán presentes. Ocio, tradiciones, alimentos, mira que en Teruel se come bien. Habrá catas, degustaciones, maridajes, cocina en directo. Del 21 al 24 de junio, ven a la Plaza de los Sabores de Teruel en el cauce del Turia, junto al puente de Calatrava. Y ya sabes, elige Teruel. A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310. Sushi, sashimi, pato laqueado y cura, la mejor cocina asiática de Valencia te espera en el restaurante Shintori y de la mano de los mejores cocineros orientales. Disfruta del teppanyaki, la espectacular plancha japonesa. Ven al restaurante Shintori Teppanyaki en Avenida de Francia 55 y saborea la auténtica cocina Asia Fusión. Reserva ya en el 96-381-2882. Punto Radio Valencia y Gandía. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que hay siempre que llegar con mucho, mucho apetito. Chema Ferrer os promete hoy que os va a hacer disfrutar, porque lo primero que tenemos son unas curiosidades gastronómicas fantásticas. Vamos a conocer cuál fue el primer jamón. ¿Qué les parece? Sugerente, ¿verdad? Pasaremos también por ferias y fiestas porque tenemos dos eventos destacadísimos. La Plaza de los Sabores de Teruel y el segundo certamen bartender Gin Tonic, organizado por lasprovincias.es y por Punto Radio Valencia, como no podía ser de otra manera. Además, conoceremos las siempre jugosísimas noticias. Just creep on in. Creep on in. En el programa nos va a acompañar la bartender Vanessa Pérez, encargada de Radio Tránsito, y también tendremos un maestro cortador de primerísimo orden, como es Pedro Gómez, de Artesanos del Jamón. Además de esto, conoceremos de primera mano, pues por la Cámara de Comercio de Teruel y por la organización, cuáles van a ser las actividades y los pormenores de esa Plaza de los Sabores de Teruel que se va a celebrar en Valencia a partir de este próximo miércoles. Y ahora es momento de que conozcamos las noticias. Atentos los chocolateros, las marcas blancas de chocolate superan en cantidades y calidades sápidas a las de gran consumo. Madrid Fusión ha realizado una cata ciegas de chocolates de gran consumo con una muestra formada por tabletas adquiridas en grandes superficies. El objetivo de la cata ha sido valorar la calidad de la oferta de chocolates que el consumidor tiene a su alcance en los lineales de las grandes superficies desde la perspectiva de expertos gastronómicos y pasteleros. El resultado final de la cata ha sorprendido a los expertos por los buenos puestos conseguidos por algunas marcas de distribución. Quiero decir, por las marcas blancas, que han destacado por encima de otras marcas de toda la vida, las de gran consumo, las consolidadas en los mercados. Atentos todos, el primer clasificado ha sido el chocolate JD Gros, 60% de cacao, distribuido por los supermercados Lidl. Menudo. Seguido muy cerca ha sido la marca Lindt. Bien, esto se lo tienen merecido, son más de 100 años de esfuerzos, con su cacao al 52%. Y Auchan, que saben ustedes que es una marca de la gran superficie al campo, ha quedado en tercera posición. No vamos a evitar nombrar ese cuarto puesto. Ha sido para la cobertura de chocolate negro, 52% del Corte Inglés. Tomen buena nota, todos los amantes del chocolate. Preparados todos para el aterrizaje, en este caso amartizaje, porque llega la cocina marciana. Sí, han oído bien, y no estamos hablando de ciencia ficción. Ante una eventual colonización humana del planeta rojo, la Universidad de Cornell, sita en el estado de Nueva York, está llevando a cabo un proyecto denominado High Seas, un estudio que pretende ayudar a construir una estrategia válida para alimentar una supuesta comunidad humana en el planeta Marte. El proyecto analiza la energía y recursos necesarios, así como los parámetros nutricionales, y contempla a su vez la hipótesis de permitir a los astronautas que puedan elegir entre un amplio surtido de alimentos organolépticamente sabrosos, teniendo en cuenta que sean ellos mismos capaces de preparar su propia comida, cosa que redundaría en la mejora de su moral cósmica, supongo. El estudio culminará el próximo año con una rigurosa misión durante la cual 6 alumnos harán las veces de astronautas pasando 120 días aislados en un hábitat marciano simulado en Mauna Kea, una montaña volcánica situada en Hawái y sin rastro de vegetación. Allí cocinarán exclusivamente alimentos deshidratados y de larga duración con la única ayuda de sus propias habilidades y las recetas que ellos mismos habían desarrollado. Carnes de pollo liofilizadas, queso rallado también liofilizado de diversos tipos, frutas y hortalizas deshidratadas, especias en polvo, algas, agar-agar y una mantequilla concentrada y centrifugada a la que se le ha eliminado todo vestigio de humedad. Ya conocen la máxima, no hay viaje bueno que no vaya acompañado de una buena gastronomía. Y llega el momento de que tengamos y hagamos una buena acción. Vamos a apadrinar un árbol, pero en este caso, frutal. Los extremeños proporcionan sus árboles frutales con una nueva y original forma de disponer de fruta fresca. Programa apadrina un árbol frutal. El padrino puede elegir, entre 12 diferentes variedades de árboles frutales. Apadrinar uno de ellos y bautizarlo con su nombre también es posible. Luego, a esperar la cosecha del año para recibirla en casa. Tienen a su disposición albaricoqueros, melocotoneros, ciruelos. La empresa agrícola que se encarga de los cuidados del árbol recogerá su fruta de 35 a 40 kilogramos en su momento justo de sazón. La embalará cuidadosamente con mucho cariño y se la enviará a casa en menos de 24 horas, sin haber pasado por cámaras de frío. Del campo a casa. Recuerden que el apadrinamiento lleva incluida una buena dosis de ternura, además de la posibilidad de bautizar el árbol con un nombre que figurará en una placa identificativa. El padrino recibirá información periódica y fotos de todo lo que le suceda a su retoño durante ese año, e incluso visitar la finca y conocer el árbol elegido. ¿Qué les parece? Magnífico. Pues llega el momento que conozcamos esas curiosidades gastronómicas del día de hoy. Vamos a hablar de ese primer jamón, pero antes, ¿qué les parece si nos vamos a publicidad? La Plaza de los Sabores de Teruel abre sus puertas en Valencia. Teruel está muy cerca, pero ahora mucho más, ya que sus mejores productos los vamos a poder disfrutar casi sin movernos. Todos los atractivos de Teruel estarán presentes. Ocio, tradiciones, alimentos. Mira que en Teruel se come bien. Habrá catas, degustaciones, maridajes, cocina en directo. Del 21 al 24 de junio, ven a la Plaza de los Sabores de Teruel en el cauce del Turia, junto al puente de Calatrava. Y ya sabes, elige Teruel. La llegada del verano anuncia la temporada de la clochina valenciana. Un producto natural del mar a su mesa. Disfrute del Mediterráneo y consuma clochina valenciana. Este viernes, toda la gallarda tropa de los protagonistas de Abierto a Mediodía estará en la Plaza de los Sabores de Teruel, en el cauce del Turia, junto al puente de Calatrava. Así que ya sabes, te esperamos. Reunir las mejores sensaciones en un sitio único no podía ser simple, tenía que ser complejo. Un complejo Etiqueta Negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufaterapia. Complejo La Trufa Negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual. Complejo La Trufa Negra en Mora de Rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos. Latrufanegra.com. La Plaza de los Sabores de Teruel abre sus puertas en Valencia. Teruel está muy cerca, pero ahora mucho más, ya que sus mejores productos los vamos a poder disfrutar casi sin movernos. Todos los atractivos de Teruel estarán presentes. Ocio, tradiciones, alimentos. Mira que en Teruel se come bien. Habrá catas, degustaciones, maridajes, cocina en directo. Del 21 al 24 de junio, ven a la Plaza de los Sabores de Teruel en el cauce del Turia, junto al puente de Calatrava. Y ya sabes, elige Teruel. Oh, oh, oh. Punto Radio Valencia y Gandía. Oh, oh, oh, oh. Punto Radio. All right, Lonnie Jr., the band, the girls and I, we're going to do a little song for you now, a little Mac Rice number. Hey, all you married men, if you're tied up, you better stay tied up, because it's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It is cheaper to keep her. When your little girl make a cue, man. Seguimos en Comer y Beber, es Chema Ferrer el que les habla, y bueno, llega el momento de conocer esas curiosidades gastronómicas. Vamos a conocer cuál fue el primer jamón, acompañado a los compases de Jim Belushi y John Arkwright. Así que venga, que suene el primer jamón. La popularidad del jamón no es solo cosa de tiempos modernos, ya que el origen del jamón se pierde en las noches de los tiempos. Podemos imaginar que el primer jamón apareció en la tierra cuando el primer cazador se enfrentó ante la conserva del primer cuarto trasero de un Swiss Scrofa, el jabalí. No hace demasiados años, en casa del gran gastrónomo, mejor restaurador e ilustre gallego Alfredo Alonso, decidió que la mesa la presidiera un jamón de jabalí, pelambrera y todo. El cuchillo jamonero danzaba sobre sus carnes con destreza, y entre plato y plato ese enervante compañero de Artemisa, dios entre nuestros celtíberos, y con altar y hornacina en el santuario turolense de Peñalba, provocaba que viajáramos en el tiempo en pos del primer jamón. Big white polka dot tie. La búsqueda del primer pernil oreado es la historia del Homo erectus, sin pelo y garras, recolector y carroñero, que con el tiempo y la chispa divina evoluciona para transformarse en cazador. Como no se podía dar cuenta de la presa en una sentada, ya que el hombre primitivo ya empezaba a ser previsor, comenzó a experimentar sobre la mejor manera de que la carne no se echara a perder. Obviamente, lo primero que hizo fue imitar a la naturaleza. El oreado y secado fue el primer método. La humanidad siempre fue omnívora, no le quedaba otro remedio para su supervivencia. Incluso no tuvo reparo en comerse a sus semejantes, tal y como me confesó el ilustre y sobradamente bien ponderado arqueólogo Arzuaga, tras mantener con él una entrevista. El hombre de Atapuerca era caníbal. Desde luego, qué mal gusto. Ahora resulta que a nuestro esplendoroso eslabón perdido le daba por comerse a sus semejantes cuando no había nada que llevarse a la boca. La gran preocupación de la humanidad desde sus albores fue asegurarse el suministro de alimentos, sobre todo en momentos difíciles o de escasez, como podían ser los meses invernales o las épocas de sequía. Viajamos en el tiempo y nos situamos en los últimos 50.000 años antes de nuestra era, momento en el que no está claro si fueron los recios neandertales o los cromañones los que iniciaron las prácticas conserveras con el fruto de sus cacerías. La carne suponía un gran festín, así que tuvieron que devanarse los sesos para imitar de manera práctica y sencilla lo que en ocasiones sucedía de manera accidental: conservarla en lugares secos y oscuros, que estuviera bien ventilada y siempre que se pudiera librarla de insectos. Pronto se dieron cuenta que si se recubría de ciertas sustancias ayudaba a su amojamamiento y alejaba al tiempo a cualquier parásito. La sal y ciertas hierbas silvestres participaron de ese paso tan importante. El primer jamón en condiciones fue seguramente el fruto de la caza del jabalí, pernil que tras el despiece de la pieza se colgó junto a la lumbre, de manera que ayudara a su secado al tiempo que se ahumaba. Poco más o menos lo que hoy en día es un jamón de Bayona. Es seguro que las primeras cecinas y jamones ya se acarreaban en su periódico nomadeo en pos del alimento. Jean Bottego, el gran erudito francés especialista en culturas mesopotámicas, escribió que los primeros jamones y piezas derivadas del cerdo se salaron y secaron sistemáticamente en las ciudades sumerias, nada más y nada menos que hace 4.000 años. Estamos hablando de los primeros tratados gastronómicos y recetarios escritos mediante escritura cuneiforme y sobre tablillas de barro. Un patrimonio increíble que pudo milagrosamente conservarse por su cocido accidental o por haber permanecido soterradas bajo las ruinas de ciudades como Mari y Uruk. Dejando a un lado la cándida invitación escrita sobre la representación de un jabalí con la que los numantinos daban la bienvenida, las primeras noticias escritas del jamón en nuestra depauperada Celtiberia nos llegan de los tiempos de Roma. Se sabe que el cerdo doméstico, Suis scrofa domestica, llegó mucho tiempo antes de la mano de los viajeros fenicios, unos cerdos que se cruzaron con los jabalís peninsulares, dando lugar a nuestras razas propias, entre ellas la que hasta la fecha ha tenido más predicamento, el cerdo ibérico. Muy posteriormente conoceremos las fuentes romanas, como las del Tragaldabas de Lúculo, que vivió en Bética, o la de poetas y escritores. En esta época, la matanza del cerdo la llevaba adelante el cocinero Ococus, que solía ser un esclavo de confianza con sólidos conocimientos gastronómicos. La querencia por el cerdo, la matanza y su aprovechamiento progresaba. La responsabilidad de esta tarea cayó con posterioridad en un profesional que era contratado específicamente para esta tarea, el Vicarius Supracenas. Los jamones eran las piezas más excelsas y eran reservados tanto en fresco como en su posterior salazón y ahumado para celebraciones y momentos especiales. Volveremos sobre Roma, conoceremos su interés por los jamones y ahora toca el momento de seguir disfrutando. La llegada del verano anuncia la temporada de la clochina valenciana. Un producto natural, del mar a su mesa. Disfruta del Mediterráneo y consuma clochina valenciana. La Plaza de los Sabores de Teruel abre sus puertas en Valencia. Teruel está muy cerca, pero ahora mucho más, ya que sus mejores productos los vamos a poder disfrutar casi sin movernos. Todos los atractivos de Teruel estarán presentes. Ocio, tradiciones, alimentos. Mira que en Teruel se come bien. Habrá catas, degustaciones, maridajes, cocina en directo. Del 21 al 24 de junio, ven a la Plaza de los Sabores de Teruel en el cauce del Turia, junto al puente de Calatrava. Y ya sabes, elige Teruel. Sushi, sashimi, pato laqueado y cura, la mejor cocina asiática de Valencia te espera en el restaurante Shintori y de la mano de los mejores cocineros orientales. Disfruta del teppanyaki, la espectacular plancha japonesa. Ven al restaurante Shintori Teppanyaki en Avenida de Francia 55 y saborea la auténtica cocina Asia Fusión. Reserva ya en el 96 381 2882. Reunir las mejores sensaciones en un sitio único no podía ser simple, tenía que ser complejo. Un complejo etiqueta negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufaterapia. Complejo La Trufa Negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual. Complejo La Trufa Negra en Mora de Rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos. Latrufanegra.com. Punto Radio Valencia y Gandía. Seguimos en Comer y Beber y después de escuchar en qué consistió ese primer jamón, tenemos con nosotros a Pedro Gómez, maestro cortador, que nos va a contar algunas cosas, algunos secretos sobre esos jamones. Bienvenido, Pedro. Hola, a Comer y Beber. Buenas tardes, un placer. Bueno, tengo entendido que eres un maestro cortador y además valenciano, ¿no? Lo cual puede que quizás sea ser una rara avis, ¿no? Sí, es curioso, sí, porque la mayoría de los cortadores a nivel nacional, pues la cantera más fuerte viene por la parte de Extremadura, lo que es el sureste de España, donde están las dehesas. Ahí pues hay más tradición con el cerdo ibérico sobre todo. Y bueno, sí que es verdad que la gente de por aquí de la parte de Levante y eso, pues estamos ahora empezando de unos años para acá a dar buenos frutos como cortadores. Hay buenos cortadores, algunos titulados ya ahí con campeonatos, pero sí que es verdad que somos en minoría, respecto a ellos somos minoría como cortadores. Bueno, perteneces a un entorno empresarial que se llama Artesanos del Jamón, que desarrolláis pues varias actividades, ya no solamente lo que es la distribución de alta charcutería, sino también acudís a eventos donde los profesionales de esta empresa, ¿no?, pues dan ese servicio de corte de jamón totalmente, vamos, supongo que especializado, ¿no?, y bien preparado, ¿no? Sí, bueno, yo personalmente vengo de un negocio familiar que se fundó hace ya 40 años ya, y entonces bueno, tenemos dos tiendas, una aquí en Valencia y otra en Puerto de Sagunto, y bueno, nuestro cometido es todos los días levantar la persiana y ofrecer nuestro producto a nuestros clientes. Pero sí que es verdad que de los últimos 10 años para acá, con la llegada, si recordáis, el tema de la Copa América, y bueno, hubo un surgir y un renacer de hoteles en hoteles en Valencia y tal, y pensábamos que la necesidad de cubrir este servicio de cortador de jamón, pues no había. Había mucha demanda todavía y no había buenos especialistas. Entonces fue cuando empezamos a fundar la empresa paralela de artesanos del jamón, y nos dedicamos a colaborar con hoteles de la ciudad, con salones de boda y luego eventos a nivel privado de contactos que tenemos. Acudimos con nuestro material y nuestro buen hacer. Bueno, como bien sabes, durante esta semana en la que estamos entrando, en estos momentos, tenemos un evento muy especial en la ciudad de Valencia, un evento que se llevará a cabo en el cauce del Turia, bajo el puente de Calatrava o puente de la Peineta. Vamos a tener esa plaza de los sabores de Teruel, en la que uno de los protagonistas principales va a ser la denominación de origen, jamón de Teruel en este caso, ¿no? ¿Podías contarnos algo sobre la bondad de esos jamones de Teruel? Es una cita, bueno, ahí quería hacerte también un poquito hincapié, porque la gente, cuando escuchamos de jornadas gastronómicas con el nombre de Teruel, pues todo el mundo, es verdad que se nos va a la cabeza el jamón de Teruel, ¿no? Pero es verdad que Teruel tiene otro sinfín de gastronomía, como la trufa, hay quesos muy artesanos y productos típicos de la zona que se van a poder ver aquí en el cauce del río. Sí que es verdad que el jamón va a cubrir precisamente va a ser el protagonismo de la fiesta. Un gran abanderado. Siempre lo he dicho yo, el jamón es el soltero de oro de la gastronomía, es el que va bien con todo, ¿no? Entonces tiene que estar ahí, y yo invitaría a la gente que se acercara, porque van a degustar jamones de mucha calidad, y aparte pues vecinos de aquí de la comunidad. Y eso. Exacto. Es el rey del jamón aquí en Valencia, es el rey de Teruel. El jamón de Teruel. Aún predomina más que el ibérico, que viene con fuerza, pero aún sigue siendo la cliente habitual aquí en Valencia. Yo es que he escuchado muchas veces decir que el jamón de Teruel es un jamón que uno puede tomar todos los días, a diferencia de otros jamones. Pero para que nos cuente más en detalle lo que vamos a disfrutar esta semana, Pedro, tenemos a Raquel Herrero, de la organización de esta plaza de los sabores de Teruel. Raquel. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Comer y Beber aquí en Punto Radio. Cuéntanos un poco cuál va a ser esos horarios, esas actividades en los que vamos a poder disfrutar de los productos de Teruel, de los atractivos de Teruel, en suma, durante esta semana del jueves 21 al domingo 24. Bueno, pues como bien decíais, hemos querido acercar un poquito más Teruel a Valencia, y vamos a estar pues ahí en el cauce del río pues desde el jueves por la tarde, que arrancamos a las 6 de la tarde con esa apertura, esa inauguración, y además empezamos, pues yo creo que muy fuerte, empezamos con una cata maridaje de productos de Teruel, pero maridada con vinos de Valencia. Hemos querido tener ese guiño pues un poquito a que los productos de Teruel y Valencia pues combinan muy bien. Y de ahí pues esa cata con un profesional como es Raúl Igual, que fue pues mejor sommelier de España hace el año pasado. Y bueno, pues vamos a contar con esa participación, e invitamos a hosteleros y a profesionales de Valencia que se acerquen a esta cata maridaje. Y bueno, pues arrancamos con eso, y a continuación ya tenemos todo el fin de semana y todos los días pues con un montón de actividades, que no sé si quieres que te detallemos todas o... Bueno, yo he escuchado una que me parece sumamente atractiva, ¿no? Para ese jueves por la noche, para esa misma tarde en la que se inaugure esa Plaza de los Sabores de Teruel, porque he escuchado algo de un caldero mágico. Pues efectivamente, tenemos, bueno, coincide con el 21 de junio, ¿sabéis? Es el solsticio de verano, es la noche más larga, y hemos querido celebrarlo en Valencia pues con un caldero mágico, como tú dices, en este caso con azafrán de Teruel, un licor que se está desarrollando ahora en la provincia. Y que bueno, yo creo que puede ser algo diferente, pues celebrar de alguna manera esta noche pues con ese producto tan nuestro como es el azafrán. Bien, además de esto, Raquel, aquí en el adelanto que me habéis enviado de ese programa, tendremos pues degustaciones, por ejemplo, de arroz con este azafrán de Teruel, descubriremos ese secreto de la patata rellena del Maestrazgo, que queremos verlo, a mediodía, todos los mediodías tenemos un vermut turalense, que irá variando, incluso tendremos hasta Ternasco de Aragón, que bueno, desde aquí, desde lasprovincias.es y Punto Radio, pues ha sido un gran convidado de algunos eventos gastronómicos que hemos disfrutado. Pero tendremos más cosas, ¿no? Que no solamente es comer y beber. Bueno, pues es un poco presentar toda nuestra oferta turística de la provincia, porque son muchos los rincones, muchos los atractivos que tiene Teruel, y queremos estar ahí a través del Patronato de Turismo y del propio Ayuntamiento de Teruel, presentando pues toda esa oferta que queda muy cerca de Valencia y que puede ser pues una opción más dentro para el próximo verano y para el resto del año. Fantástico, Raquel. Pues nada, estamos expectantes para ver si llega ese jueves, día 21 de junio, y da comienzo esa Plaza de los Sabores de Teruel, que a bien seguro, con todos los eventos que tenemos el fin de semana en la ciudad de Valencia, será un maravilloso complemento. Así que, Raquel, gracias y nos vemos el jueves. Pues muy bien, y invitamos a todos los valencianos a que nos visiten a este espacio en el cauce del río. Gracias. Entrada libre, ¿eh? No lo olviden ustedes, entrada libre. Efectivamente. Sí. Y tampoco olviden que he visto en el programa también que vendrá nuestro queridísimo compañero Miguel Ángel Abril a hacer un curso de corte de jamón el viernes 22. Sí, para los curiosos aquí en Valencia que eso quieren es muy importante. Saber un poquito la técnica de corte, de la mano del maestro Miguel Ángel Abril, podrán coger muchas nociones interesantes. Exacto. Cuchillo de oro 2012. Cuchillo de oro 2012, sí. El jamón de Teruel decía que no va a faltar, yo creo que todos los valencianos van a poder degustar ese jamón de Teruel. Y bueno, pues es que nos hemos dejado muchas cosas, y Dinópolis, y entradas para los más pequeños a Dinópolis, en fin. Yo creo que es mejor que se acerquen y conozcan in situ pues todo lo que hemos preparado para ellos. Así será, Raquel, desde aquí, desde Comer y Beber, desde las provincias.es y .radio, estaremos dando todas las noticias que durante esos 4 días Teruel nos traiga a la ciudad de Valencia. Gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Pues bien, Pedro, a mí me ha quedado una pregunta, pero de las más principales, en torno al mundo del jamón. Ponnos en valor el jamón blanco, jamón de Teruel, en contraposición a lo que es los tan manidos patas negras. Porque yo también lo que diría es una cosa, los padres de los dos son lo mismo. Creo que es la raza Duroc, es padre del jamón de Teruel y es padre también de la raza ibérica, sí, si no me equivoco. Sí, es... Viene siendo la tónica general a nivel nacional, es decir, la gente tiene que entender que no por el hecho de llevar la pata negra o la pezuña negra ya estamos diciendo que este jamón va a ser ibérico y el de la pata blanca no. Bueno, ahí viene a ser más o menos así la cosa, pero lo que tú quieres hacer que te explique un poquito que el jamón de Teruel, por ejemplo, para que lo denominemos jamón de Teruel, primero tiene que pasar por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Todos los jamones que se elaboran en Teruel no son jamones que pertenecen a la DO, pero bueno, eso lleva su distintivo, lleva tal, que lo vais a ver también aquí en el antiguo cauce, porque supongo que estará la DO presente y vais a poder diferenciar un DO de un jamón normal. El DO sí que es verdad que son madres de raza blanca, predomina la Lark White o la Andrace, y se cruzan con un cerdo que es una similitud al cerdo ibérico, es un cerdo negro, por su pelaje es parecido, tiene la pezuña también negra, por eso alguna gente cuando va a las tiendas o los comercios ve algunos jamones que tienen media pata blanca y media pata negra, ¿no? Eso es la genética que sería el 50% y da a entender que es un jamón cruzado. Pero bueno, está amparado por la DEO, al igualmente que las DEOs de ibéricos como la de Guijuelo o la de Extremadura o la de Huelva, pues también... sí que tienen permitido el cruce con el Duroc, pues para sacar mayor rendimiento en las piezas, en los kilos. Bueno, están parados por las DEOs, pero sí que verá que muy poquitos fabricantes, que son los que se dedican a fabricar con raza pura, con madres ibéricas puras y cerdos ibéricos puros, que luego son los que en el mercado pues cuestan, tienen un valor añadido en el precio y eso la gente lo sabe. Y a la hora de llevárselo a casa, quiero decir, cuando uno llega y voy a comprar un jamón, ¿qué ventajas tendría a lo mejor el jamón de Teruel para llevárselo a casa en contraposición al ibérico? Hombre, pues siempre se ha comentado, un buen jamón blanco y un buen jamón de Teruel, en este caso, es un jamón que no te cansas de comerlo. Es decir, es un jamón que te apetecería todos los días para el bocadillo, lo puedes combinar con muchas tapas. Es un jamón que no es tan cansino como el ibérico. El ibérico dice, bueno, pues a mí yo estaría todo el día comiendo un jamón ibérico. Pues a veces no, porque esos excesos de ácidos oleicos, esas grasas tan muy pronunciadas, pues al final no disfrutas más de los 100 gramos, pero a lo mejor te comerías más cantidad del blanco, ¿sabes? El viernes 22, en esa Plaza de los Sabores, tenemos a las 6 de la tarde, como muy bien has dicho, el curso de corte de jamón dirigido por el gran maestro Miguel Ángel Abril, que ha sido Cuchillo de Oro 2012. Pero es que el sábado, a esa misma hora, a las 6 de la tarde, tenemos la exhibición amateur de corte de jamón de Teruel, a la que hay que inscribirse, pero que bueno, ¿con cuál te quedarías de las dos? Pues yo he estado, afortunadamente, en los dos concursos, que ellos hacen muy bien ahí en Teruel el concurso de corte de jamón. Y bueno, la de amateur es curiosa porque supongo que estará acompañada de compañeros de la profesión que son maestros cortadores y bueno, compartirán a lo mejor en grupos de 5 o grupos de 6, compartirán un solo jamón, se lo van a pasar muy bien y sí que es verdad que alguna noción coges que luego va a venir muy bien para aplicarlo en tu casa y sacarle mayor rendimiento a tu jamón. Pues yo siempre he dicho que un jamón bien cortado y en casa que se sepa aprovechar es un producto muy rentable, porque siempre tienes para los invitados, vienen, pues un plato de jamón, para la cena, un plato de jamón, siempre tienes producto y es rentable. Bien, pues como bien has dicho antes, no solamente en esta Plaza de los Sabores vamos a tener jamón, vamos a tener muchas cosas más. Y tenemos un representante al otro lado del teléfono de la Cámara de Comercio de Teruel. Rubén, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bien, queríamos conocer, ya sabemos que hemos hablado alguna vez, en alguna ocasión en este programa, sobre ese programa, valga la redundancia, la redundancia de promoción de los productos de Teruel que se llama Elige Teruel. Tenemos otros productos turolenses presentes ahora en esta semana de Teruel en Valencia, ¿verdad, Rubén? Pues sí, efectivamente, como bien sabes, nosotros llevamos ya con esta campaña pues 3 años. Es una campaña en la que pretendemos aunar los productos turolenses y, bueno, pues a lo mejor valiéndonos del tirón que ha tenido siempre el jamón, pero también intentando poner sobre la mesa pues tantos otros productos pues como los embutidos, la repostería, los vinos, el aceite, para que la gente conozca de su calidad. ¿Cómo es posible, Rubén, que una provincia como Teruel, y no es porque se llame Teruel, sino una provincia que muchos recordamos esa máxima que desde allí promulgabes, ¿no? De Teruel existe, ¿no? Que acapare el mayor índice o porcentaje por provincias de denominaciones de origen. ¿Qué es lo que pasa en Teruel, para que hagan las cosas tan bien? Bueno, pues aquí se habla de que responde a la lógica, ¿no? A la lógica en cuanto a que aquí están las materias primas, aquí la industria agroalimentaria pues ha sido un sector económico que factible en cuanto a que otros, pues por carencias de infraestructuras y por otras carencias que ya se saben, pues no de desarrollo industrial no se han tenido tan a la mano. Y aquí realmente la materia prima, el producto y el saber hacer de nuestras gentes ha hecho que este sector agroalimentario pues saquemos buen partido con esas certificaciones en calidad como las de O que tú comentas. ¿Piensas que esa vuelta a la tierra, esa vuelta a los orígenes, quizá sea realmente el futuro ya no solamente de Teruel, sino de otras tierras de España? El hacer las cosas bien hechas, el aferrarse a lo que eran las tradiciones, en este caso, laborales y relacionadas con el campo, con el agro. Pues estoy convencido. Realmente, además, no nos queda otra. O sea, cuando vemos que en alimentación, pues dado la situación económica que ahora mismo hay, se tiende a lo mejor a un producto, pues entre comillas, que seguramente no tiene esa calidad, sino que lo que tiene es precio, yo creo que eso no es futuro y no es mantenible o sostenible en cuanto a que lo que necesitamos y lo que creo que es oportuno es volver al producto de calidad, y es en lo que nosotros insistimos que las empresas turolenses deben de apostar, en trabajar la calidad como siempre se ha hecho. Y bueno, pues la calidad a una buena relación con precio, pero manteniendo sobre todo el saber hacer artesanal y no descartando las nuevas tecnologías y la productividad y la eficiencia, pero siempre manteniendo lo que es la esencia del producto y de la alimentación turolense como siempre ha sido. Rubén, me ha llamado mucho la atención esa misma tarde de la inauguración de esta Plaza de los Sabores de Teruel, que vais a realizar un acto un tanto mágico, ¿no? Hay un caldero mágico hecho con licor de azafrán. ¿Tú vas a estar ahí? Pues sí, yo estaré los 4 días. Y bueno, pues sí, es un acto que a todos nos tiene un poco en vilo en cuanto a que es una cosa novedosa que se viene haciendo en Jabaloyas. Y de hecho, este fin de semana, también a posteriori de nuestro acto, lo harán allí en unas jornadas que tienen. Y bueno, nos comentan que es una cosa muy muy atractiva, pues un poco con el tema ese de la noche de San Juan y de las brujas y aprovechando los productos turolenses, como en este caso el licor de azafrán, para hacer algo que llame la atención. Bueno, tenemos entrada libre para ese acto, para esa tarde de la inauguración, en el cauce del Turia, en los jardines del Turia, bajo el puente de la Peineta o Calatrava. Allí va a estar esa Plaza de los Sabores de Teruel y allí tendremos ese jueves 21, no lo olviden, poco más tarde de las 9 de la noche, ese caldero mágico que yo creo que será la mejor carta de presentación para todo lo que Teruel nos va a ofrecer durante todo el fin de semana. Rubén, gracias por estar con nosotros y con toda seguridad nos veremos el jueves. Pues nos vemos, un saludo. For me walking just any old way. Have love will travel. Have love. Bueno, Pedro, como maestro cortador, te espero ver estos días ahí en el cauce del Turia, ¿eh? Espero que estés con nosotros, ¿eh? Tengo una cita ya obligada ahí, además no me puedo escapar, aunque tenemos muchísimo trabajo este fin de semana con la llegada de no, otros eventos. Uno, tenemos bueno, de todo, sí. Madre mía. Pero bueno, habrá que rascarle ahí a la agenda algunos minutos para saludar amigos y sobre todo también porque tengo curiosidad por lo del Caldero Mágico. Que me tiene también un poquito intrigado. Yo supongo que será una de esas queimadas monumentales, ¿no? Como hacen los gallegos no sé, o algo así. No lo sé. Como tengo tanto trabajo el fin de semana, quizás no lo prueben, o sea que no, pues si fuera el domingo a última hora. Oye, ¿qué opinas tú de los combinados? De estos combinados que hoy en día, sobre todo el gin tonic. Que sí, ¿te gusta el gin tonic? Uy, pues también es uno de los... Yo siempre he dicho que de los cuatro... producto de gastronomía más excelentes, el jamón, la trufa, el caviar, me quedaba, estaba ahí por ahí el champán, pero que ahora se lo cambio por la ginebra. Ha evolucionado mucho. Pues para hablar de esto, para hablar del segundo certamen Bartender Gin Tonic de las provincias.es y Punto Radio, tenemos con nosotros a Vanessa Pérez, bartender y encargada de Radio Tránsito. Bienvenida, Vanessa. Hola, buenas tardes. Pues queremos que nos cuentes muchas cosas sobre ese certamen que vamos a disfrutar, organizado, ya lo he dicho, por las provincias.es y Punto Radio, pero también queremos que nos cuentes cuál ha sido tu trayectoria en estos últimos tiempos y, por supuesto, todos esos premios que en los últimos meses pues has podido ganar. Antes de que nos lo cuentes, escuchemos la publicidad. Enseguida estamos contigo. La Plaza de los Sabores de Teruel abre sus puertas en Valencia. Teruel está muy cerca, pero ahora mucho más, ya que sus mejores productos los vamos a poder disfrutar casi sin movernos. Todos los atractivos de Teruel estarán presentes. Ocio, tradiciones, alimentos, mira que en Teruel se come bien. Habrá catas, degustaciones, maridajes, cocina en directo. Del 21 al 24 de junio, ven a la Plaza de los Sabores de Teruel en el cauce del Turia, junto al puente de Calatrava. Y ya sabes, elige Teruel. A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada... Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310. Reunir las mejores sensaciones en un sitio único no podía ser simple, tenía que ser complejo. Un complejo Etiqueta Negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufaterapia. Complejo La Trufa Negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual. Complejo La Trufa Negra en Mora de Rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos. Latrufanegra.com. La Plaza de los Sabores de Teruel abre sus puertas en Valencia. Teruel está muy cerca, pero ahora mucho más, ya que sus mejores productos los vamos a poder disfrutar casi sin movernos. Todos los atractivos de Teruel estarán presentes. Ocio, tradiciones, alimentos, mira que en Teruel se come bien. Habrá catas, degustaciones, maridajes, cocina en directo. Del 21 al 24 de junio, ven a la Plaza de los Sabores de Teruel en el cauce del Turia, junto al puente de Calatrava. Y ya sabes, elige Teruel. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Vanessa Pérez, bartender y encargada de Radio Tránsito. Cuéntanos cuántos premios te han dado últimamente, porque creo que han sido muchos. Sí, últimamente la verdad es que empecé con buen título de subcampeona de gin tonic, hecho por las provincias y máster. Y nada, mi mentor confió en mí, que es Diego Infante, propietario de Radio Tránsito. Y nada, me ha hecho campeona de la Comunidad Valenciana de coctelería. Aparte también ganamos el de degustación y el de tiraje de cerveza de Cruz Campo. Yo, para mí, todas estas cosas, cuando me las contáis o cuando me entero de ellas, para mí son buenas noticias. Porque ante este erial que tenemos de gente haciendo botellón y haciendo y bebiendo como no se debe beber, como bebían los templarios que decían o como bebían los anglo-germánicos, quiero decir, que es beber hasta perder el sentido, Estamos volviendo, gracias a Dios o gracias a los dioses paganos, cada cual como quiera, a beber con un poco de sentido, que es este trabajo que los bartenders estén realizando. Sí, porque hay que beber, vamos a ver, con moderación. Evidentemente el botellón con la gente joven sí que les sale, pues obviamente barato, pero no son bebidas que realmente sean buenas. Bueno, sean buenas, no tienen casi destilaciones, entonces el metanol tiene una gran cantidad, que es lo que perjudica muchísimo más a la salud. No tenemos respeto para el maestro destilador que hoy en día pues está haciendo productos brillantes, como ahora miles y miles de ginebras que hay y que podemos disfrutar, o un buen cóctel como antiguamente se hacía. Yo siempre he sido de la opinión, y en esto Pedro, que está con nosotros y también pienso que es un gran gourmand, es que el beber es una cuestión social. El objetivo es socializar. El objetivo de beber no es beber en sí mismo, sino que beber acompaña la socialización en el momento de que la persona comparte con otros pues su tiempo libre o cualquier otra cosa. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Hombre, yo claro que estoy de acuerdo, y mucha gente también está de acuerdo con lo que dices ahora mismo, porque lo del que estás hablando del botellón con la gente joven, pues como yo digo siempre, hace más ruido un árbol que se cae que un boje que crece. Hay un montón de gente que disfruta mucho de la comida, que sabe hacerse una buena copa, que busca los sitios donde hay gente personal, y también es esa gente. Sí que es verdad que en la gente joven ese problema está por el tema económico también, porque yo pienso que un buen gin tonic bien preparado se lo tomarían no uno, sino dos. Sino más. ¿Sabes? Pero evidentemente es que la coctelería está muy cerca de la comida. Si tú antes de una comida que va a ser copiosa te tomas un cóctel que es un aperitivo, todos los sentidos te los va a abrir. Te va a abrir el estómago para que comas más. Correcto. El sentido olfativo, el gustativo, y igual que para terminar, un buen digestivo, para que la comida pueda Disfrutar un poquito de... Yo siempre le digo a mis clientes que digo, si es que la salud entra por la boca, es decir, lo que le metemos por la boca es salud para el cuerpo. Si te haces un buen gin tonic, que creo que está de moda ahora también con los aperitivos, ¿no? Ha empezado un poquito. Yo al principio me escandalizaba cuando empecé a ir a eventos con el tema del jamón y veía ya al coctelero preparando gin tonic y digo, bueno, vas a hacer aquí un poquito pronto. Y dice, no, es que ya lo quieren ya. Y, o sea, que combinan, por ejemplo, plato de jamón ibérico o plato de jamón de Teruel con un gin tonic. Eso para empezar. Entonces, bueno, si van con moderación, luego acompañado de una buena carne o un buen pescado y bien servido, pues se disfruta mucho de la mesa, que al fin y al cabo son placeres que no los podemos permitir todos. Bueno, en Radio Tránsito, y aquí abro un pequeño espacio, no es publicitario, en Radio Tránsito sí que veo yo que ha tenido una trayectoria ejemplar, como me parece, establecimiento en el que se ha volcado mucho a ese saber beber, es decir, beber con conocimiento y presentar a los clientes pues una manera de degustar lo que son los destilados, los espirituosos, de una manera inteligente y de una manera que realmente pues ponga en valor lo que es la percepción de los sentidos, ¿no? Hombre, Diego es una persona que lleva 44 años en la profesión. Y no es mayor, ¿eh? Yo no, para nada. Y ama su profesión. Empezaría con dos, ¿no? No, es joven, pero empezó muy pronto, porque es que él ama su profesión. Al igual que a mí me ha hecho campeona, su hija, por segundo año consecutivo, en Jóvenes Barman, es su campeona otra vez. O sea, él ama su profesión y el poner las buenas copas. Entonces nosotros tenemos la barra pues grande, que es la que se sirven pues todos los destilados, y una más pequeñita, que es de máster, de gin tonics, que es coctelería y gin tonics premium. Y ahí hacemos otro hincapié. Gin Masters, Tónica Schweppes, todas sus variedades, son los patrocinadores del segundo certamen bartender Gin Tonic que las provincias.es y Punto Radio, en su programa Comer y Beber, les va a organizar a partir de este próximo viernes. Un recorrido por los mejores establecimientos de Valencia, entre ellos, por supuesto, Radio Tránsito, para poder disfrutar el mejor combinado o la mejor propuesta sobre el Gin Tonic. No te voy a pedir ahora, Vanessa, que nos cuentes cuál es tu receta, que pienso que la quieres mantener en secreto hasta el día del inicio. La receta es secreto hasta el día. Pero cuéntanos una que podamos hacer en casa, una buena receta de Gin Tonic. En casa es muy sencillito, o sea, con muy poquitas cosas puedes hacer un gran Gin Tonic, o sea, un Gin Tonic tradicional, cortando pues una lima o un limón y un twist que es cortar lo que es la cáscara de limón o de la naranja, simplemente doblándola le darías aroma y sabor al gin tonic y estaría espectacular. Si todos los elementos están fríos y con mucho hielo, se puede disfrutar en casa de unos grandes gin tonics, pero evidentemente siempre decimos que en nuestros establecimientos os vamos a sorprender con todas las cosas que más parecemos pócimas y gente que seamos alquimistas, más que personas que vamos a hacerse simplemente un gin tonic. Sí, eso ahí sí que te quería hacer un inciso también, porque yo pienso que cualquier lugar de copas de élite, un sitio con clase, debería de tener pues una gran barra cómoda para los destilados, como tú dices, y aparte pues tu barra para las premium, ¿no? Para la gente destilista. Igual que en los buenos restaurantes de aquí de la península, debería de haber un buen salón y a la entrada pues tuviera una zona de un maestro cortador. Exacto. O un cortador personal que te sirva un buen plato de jamón cortado a cuchillo. Recién cortadito. Y que justifique el precio que a veces pagamos, que esté con el jamón, que sea coherente el precio con la calidad. Nosotros cuando debería de haberlo. Hacemos un gin tonic, yo, bueno, aparte que lo hacemos clara, evidentemente clara, al lado del cliente, en todo momento, o sea, se hace un majado previo, dependiendo de la ginebra que se utilice, ponemos unas cosas u otras, y en todo momento se le está explicando, se le deja reposar su majado, enfriamos la copa, con sus hielos, el enfriador, sí. Lo colamos. Ahí estamos. Para que el cliente diga que va a pagar un precio, claro, pero se lo va a tomar encantado, claro. Encantado. Pues bien, entonces tenemos dos citas importantes para esta semana, que no se nos olviden. El jueves 21, en el cauce del Turia, empieza el certamen, esa plaza de los sabores de Teruel. Vamos a tener un caldero mágico, vamos a tener jamones por doquier y los maravillosos productos de Teruel. Y además Pedro también va a estar por allí, este seguro, maestro cortador. Seguro, me llevo con la herramienta para allá. Y a partir del viernes, una vez nos cierran la Plaza de los Sabores, ya sabemos dónde ir, a esa ruta, a ese certamen bartender gin tonic del Mediterráneo que organizamos y que haremos de esa primera parada en la barra de Gin Masters de Radio Tránsito con Vanessa Pérez. Gracias por estar con nosotros a los dos. Muchas gracias por invitarnos. Y bien, a ustedes, gargantúas y pantagrueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, bájense el podcast de iTunes, comer y beber. Hasta pronto, amigos.